José, en las rutas presentando un libro, contanos de qué se trata el libro. Sí, el libro se denomina Cultura de Radio. Es básicamente 100 escritos, un compendio de 100 escritos de mi propia autoría, que son homenajes y reflexiones sobre gente de la cultura y de las artes propiamente de nuestra región, del país y del mundo. Buceando en sus páginas, ¿con qué se podrá encontrar el lector? Lector y oyente, y después brevemente les voy a explicar por qué. Lector, porque uno podrá encontrarse a lo largo de sus páginas con homenajes muy humildemente realizados a escritores, pintores, a los distintos géneros musicales, asimismo a la historia de muchos de los acontecimientos que se han sucedido en nuestra región. Esto en la segunda parte del libro. Y la primera parte son básicamente reflexiones de orden personal que tienen que ver más que nada con vicisitudes, con acontecimientos, con sucesos que a uno le pueden haber sucedido o acontecido, valga la redundancia, en la vida, y en los cuales uno podrá sentir un grado de identificación o no, absolutamente. Y va acompañado, decía, que aquellos tendrán la posibilidad no solamente de leerlo, sino de oírlo, va acompañado de un CD en audio a través de la propia lectura de los 100 escritos realizados de mi parte en un programa que tenemos por allí en Viedma, un programa radial, cultural, denominado Clásico y Moderno, en los cuales hemos dado lectura a estos 100 escritos, acompañado de música amena, alusiva a cada uno de los escritos propiamente. ¿Es muy difícil para los escritores o cómo se lleva adelante el tema de la publicación del libro, de llevarlo adelante? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo digo que, es más, seguramente coincidiríamos con quienes tienen mucho más experiencia que yo en la publicación de libros o simplemente escritos, que todo cuesta realmente. Inclusive les debe haber sucedido en sus inicios, como me está sucediendo, que estoy recién comenzando en esto, que es la propia sorpresa que a uno le genera ver plasmado en el papel aquello que efectivamente le ha costado tanto esfuerzo. Por esto que vos bien hacías referencia recién de cuán costoso resulta no sentarse a escribir, porque bueno, no deja de ser un dote natural o simplemente un gusto personal que uno puede darse, sino la posibilidad, sí, efectivamente, de poder plasmarlo públicamente, poder compartir. No digo con un fin comercial, muy lejos de ello. Está el escritor que inicialmente arranca la obra con esa finalidad, sino de poderlo compartir en los escritos, las reflexiones, como son en este caso. Bien, en la cultura de hoy, ¿cómo ves el tema de la lectura, de la literatura? Yo creo que, muy buena pregunta, yo creo que en algún punto dio un salto gigante y en otra circunstancia un retroceso. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente. Creo que el auge de los nuevos medios ha permitido acercarse a la lectura, que la lectura no solamente implica lectura impresa en el papel, sino puede ser simplemente la consulta de bibliografía a través de internet, de las distintas páginas, de los sitios en los cuales uno puede bucear las distintas bibliografías de los escritores, de los pintores, de todas aquellas personas de las cuales uno quiera indagar y conocer un poco más de cada una de sus propias historias. De modo que el auge de los nuevos medios ha permitido esto. Enhorabuena, hoy es realmente daría para otra conversación, pero es amplísimo el espectro de gente que a diario consulta las páginas de internet con la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías que le permiten estar más cerca de la lectura, no sé si del libro. Y en esto, para quienes somos amantes del olor a la propia página, el olor a papel, sí, por ahí uno puede, pero no verlo como un retroceso, sino como una, digamos, como esos viejos tesoros que quedan en los mejores cajones de la casa de uno. Y yo creo que nunca van a faltar los libros. De modo que invito a todos aquellos que son amantes de la lectura a leer del modo que les resulte más placentero. Y aquellos que les gusta escribir, que procuren lograr que sus obras terminen plasmadas en un papel. ¿El libro se encuentra digitalizado también? No, aún no. Si bien, la idea para masificarlo, para que de esto que estoy haciendo referencia sea mucho, digamos, con un grado de accesibilidad mucho mayor para todos aquellos que pueden consultar las páginas. Bien, la gente que, nuestros lectores, ¿de dónde pueden conseguir el libro? En principio va a estar en las librerías de la región, estimo que en los próximos 10 días, y de todos modos, atento a la enorme colaboración y la excelente predisposición de la gente del municipio de San Antonio Oeste, que nos ha brindado este precioso lugar primeramente para la exposición de, y la presentación del libro en la jornada de hoy, estaremos aquí acompañando a la gente que está dedicada a la cultura, lo que hace básicamente en el desarrollo de la fiesta del Golfo 2011, propiamente en lo que es aquí la Delegación Municipal de Cultura de, en la Galería Antares, para presentarles el libro a todos aquellos que quieran acercarse a conocer un poco más sobre esto. Y hoy tenés una, un homenaje a tu papá, acá en el... A mi abuelo. A tu abuelo. A mi abuelo. Sí, sí, sí, una especie de papá, un segundo papá verdaderamente, alguien que fue... muy representativo, más allá de la cuestión familiar y despojándome de toda esta circunstancia puntual, alguien que ha sido representativo para la comunidad sanantoniense, el abuelo Francisco, don Francisco Muñoz, falleció el año pasado, a los 98 años, supo llegar muy joven a San Antonio en búsqueda de la conformación de su familia y demás. Y fue muy representativo porque fue el primer presidente del Banco Provincia de Río Negro, fue ministro de Economía, gobernador de la provincia, y le supo dar un empuje cultural y social muy fuerte a lo que es la región propiamente de lo que es San Antonio Oeste y hoy este paraje tan paradisíaco que observamos, que es el Balneario de las Grutas. ¿Cómo ves las grutas de hace unos años ahora? Muy bien, muy desarrollado, con muchísima gente, con la posibilidad de esta interacción de la que estamos hablando con gente de todo el país. Sí, está bueno. Y enhorabuena, enhorabuena, porque hace propiamente al turismo local. Bueno, te dejamos para poder hacerla. Muchísimas gracias. Sí.